Signo lunar, ascendente Tauro. Tu regente Venus ya ha despertado, lo ha hecho el día 29 de enero. Así que esa luna nueva en Acuario viene con muchos factores interesantes, sobre todo a la hora de mirar tu estatus. Aquí es donde vas a comenzar un nuevo ciclo. Y ya sabes que el estatus ahí tienen que ver. Pues tu relación sentimental de larga duración, por ejemplo, con pasada, presente o con futura pareja. Ahí tiene que ver el papel que has venido a representar, tu imagen pública y sobre todo a eso a lo que te dedicas, es decir, tu profesión, tu vocación. Ahí es donde comienzas un nuevo ciclo y además donde se requiere la innovación, mi querido Tauro. La innovación la tienes porque con Urano habiendo despertado ya, pues hace como 20 días, pues ya evidentemente has notado hacia dónde se dirigen esos nuevos estatus, ¿verdad? Pues bien, ahí ya sabes que tiene que ver muchos asuntos de vida privada, de firmas que puedas tener, asuntos legales o enfocado más a un nivel profesional, puede que asuntos con tu página web, tu perfil en internet, nuevas expectativas, nuevas firmas, promociones, publicaciones, cursos, aprendizaje para entablar esa profesión. Ahí es donde sobre todo se requiere esa fe y esa esperanza. Voy a por ese nuevo ciclo. Por lo tanto, como todo ocurre en casa de Urano, Urano en tu domicilio tiene mucho que decir. Claro, y entonces dice, bien, vamos a por un nuevo estatus, pero entonces aquí hay que dar otro cambio, otro pasito hacia adelante referente a quién eres tú, mi querido Tauro, en ese nuevo estatus. Es decir, esas identidades con las que tú te identificas. Yo soy padre, yo soy madre, yo soy el socio, yo soy tu esposo, yo soy tu pareja, yo soy. Ahí es donde viene el nuevo desafío. Así que todo aquello que represente el nuevo ciclo de nuevas estructuras diferentes y esa nueva identidad diferente es donde ahí está habiendo cambios bastante radicales. Para eso que se requiere la transformación y lo estás viendo, esa transformación que está realizando esa persona que tienes enfrente, tu pareja, tu socio, tu amante, tu amigo o amiga íntima y por lo tanto el tipo de alianza que te establecéis. Ahí es donde hay una gran transformación. Todo esto te lleva a ese gran cambio también, donde ya vas a sentir muchísimo movimiento. Y es en todo aquello que te hace evolucionar, incluida tu forma de pensar y sobre todo tu sistema de vida, mi querido Tauro. Así que Marte viene a finalizar situaciones para poder actuar y que manifiestes en tus deseos ya despiertos, sobre todo esos deseos de yo deseo ser esta persona y yo deseo esta calidad de vida y yo deseo organizarme de esta forma. Casi nada, porque claro, la calidad de vida cubre salud, dinero y amor. Lo recuerdas, ¿verdad, mi querido Tauro? Pues bien. A todo esto añadimos que Mercurio despierta, por lo tanto, todos esos pensamientos referentes a cómo yo me valoro, a mi propia economía, a lo que yo me merezco, a situaciones con los hijos, a lo que mi corazón me dicta, a mi creatividad. Todo eso también va a despertar. Por lo tanto, vienen noticias interesantes que pudieran ser en asuntos legales, trámites, cursos, estudios, situaciones donde, wow, es que esta es la verdad, sí o sí, y no me queda más remedio que apostar por esta calidad de vida, por este sistema de vida, por estas prioridades, por esta escala de valores. Ahí lo tienes, mi querido Tauro. La luna del 2 al 4 de febrero estará transitando por Piscis, así que, bueno, energía guay para expansionar en ideales. Date cuenta que la luna va a entrar con carácter de nueva, así que renueva sueños, renueva ideales, días para moverte con tus amistades. Queda con esa pandilla de amigos o con ese grupo donde tú te sientes guay a la hora de comunicar tus proyectos, etcétera. Me gusta. Proyectos en equipo, profesionales, bien. En Aries, la luna estará transitando del 4 al 6, así que yo ahí lo que te digo es, oye, finaliza situaciones, venga, aquello que requiera de, venga, esto ya, este trabajo ya lo tengo que terminar. También días para descansar, para consultar con el alma, para intentar relajarte, retírate, ten esos momentos para ti. Porque el día 8, cuando esa luna llega a su fase cuarto creciente en el grado 19 y el día antes, día 7, haya velado con Urano, ahí notarás todos esos cambios que te he comentado antes. Esto es como, si no puedo cambiar al otro y no puedo cambiar al mundo, me voy a cambiar yo. Y eso es lo que vas a hacer. Enhorabuena, mi querido Tauro.